This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental disease, and its symptoms are hate, jealousy, lack of self-respect, and lack of discipline. Hear these words and strengthen yourself. Yeah. Revolution. The revolution. Sing me a song, it's called freedom. The revolution. Rastafari is God, you know what I mean? And yet the Bible tells you that within 2,000 years Christ shall return, and when he returns, he will be King of Kings, Lord of Lords, conquering the tribe of Judah, through the land of King Solomon and King David. Now that is a reality, a world truth, and the truth is that His Majesty's earth rightful ruler, and that is Haile Selassie. Hola a todas y a todos. Soy Nefeli. Y estás escuchando Rima Libre. En Radio Almaina, la onda libre de Granada. Revolution. Ready for the street soldier. Free warrior. Walk off the trees and move so far. Sending go a space like Jupiter. Chase at the devil when the dark rider. Boom boom bang, who's that Joshua? Round the walls of the new order. Dreadlocks strikes with the buffalo soul. She running, moving, I'm bound for the gold. Tabernacle road that I come from road. UK story has gotta be told. Concrete jungle, that's where I live. Now it's the time of the fugitive. Rima Libre, en el programa de hoy, denuncia todos los estados del mundo. Denuncia cada poder que encarcela nuestros cuerpos, nuestras mentes. Nadie tiene el derecho de amordazar nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra expresión artística, nuestra lucha y nuestros sueños. Ningún estado, su abuso del poder, pueden reprimir nuestra resistencia hacia la libertad. Mostramos nuestra solidaridad a los titiriteros, como hemos hecho y como seguiremos haciendo para todos ellos que han molestado o seguirán molestando con su arte en la complaciente y podrida moral de los ciudadanos. Terroristas son los gobiernos y tienen miedo de las mentes libres y de los pueblos libres. Ellos tienen miedo al pueblo, pero no el pueblo a ellos. El peor enemigo de la seguridad ciudadana es la policía y no el teatro. Are you fucking serious? Yo, yo, I got my passport, nigga, chill. What? Ah, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Muestra

Antisemit, denn ich trage die Kufia. Doch dieses Buch symbolisiert unseren Kampf für die Freiheit, von Palästina bis zu Mumia. Widerstandsmogas, das siempre resistencia. Nur wenn wir protestieren, dann wird die Welt auch menschlicher. Rebellier, leiste Widerstand und kämpf, Digga. Mach dich kenntlicher und sie werden ängstlicher. Und wird es brenzliger, dann wird es brenndicker. Wir malen unsere Fäuste rot an die Wand. Hoch mit der Faust, nimm das Los in die Hand. Weiß dich durch wie ein Profi im Kampf. Ich flow militant, immer pro Immigrant. Jede Silbe hammerhart wie ein Hammerschlag. Kamerad, kranker Staat, Pelzer Paragraf. Massaker, Naraban vor der Kamera. Von Ramallah bis Panama, Widerstandskarawan. Überwacht durch den Überwachungsapparat. Übernachtet meine Katana zum Avatar. Der Widerstand reicht von Deutschland bis nach Kanada. Wir sind Pro-Palästin, du kannst dir deine Chara sparen. Ich meditiere, bis ich versunken bin. Ich leiste Widerstand gegen das System, das uns bestimmt. Kämpfe weiter, solange ich noch nicht verschwunden bin. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Viele labern und gucken, noch bleiben stumm und blind. Ich versuch die Welt zu sehen wie ein junges Kind. Die Liebe ist die Kraft, die meine Kunst bestimmt. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Auf die Barrikade, das ist das Finale. Killer Kamikaze, dicker Archivate. Wie ein Kannibale wollen sie uns an die Haare. Du fühlst die radikale, rebellische Hastirade. Sie wollen nicht, dass ich frage, belauschen, was ich sage. Nur weil ich Menschen vor den Verbrechen der Amis warne. Vor dieser Geldelite, ich meine dieselben Diebe. Die Milliardäre, von denen kennt man nur selten viele. Sie schüren Weltenkriege, beherrschen alle Weltgebiete. In der Psychologie sagt man dazu verdeckte Liebe. Also alle Führer zum Henker, Brüder und Schwestern. Kommt, wir mobilisieren gegen diese Lügner und Blender. Das Cash ist das, worauf die Herrschenden Wert legen. Akkumulation mit noch derberen Erträgen. Und sie wollen es durch Werbung noch vermehren. Sag mir, wer wird die Ärmeren ernähren? Scherben zerbersten, wie ernten das Erdbeben. Sie setzen einen drauf mit schärferen Verträgen. Keiner von uns kann diese Märchen noch ernst nehmen. Weil die Mächtigen uns das Erbe hier verwehren. Und sie überwachen nur der härteres Erwägen. Und menschliche Werte verkehrt leben. Immer betrügen und nix Ehrliches erstreben. Eine Revolution will ich jedem wärmstens ans Herz legen. Ich meditiere, bis ich versunken bin. Ich leiste Widerstand gegen das System, das uns bestimmt. Kämpfe weiter, solange ich noch nicht verschwunden bin. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Viele labern und gucken, noch bleiben stumm und blind. Ich versuch die Welt zu sehen wie ein junges Kind. Die Liebe ist die Kraft, die meine Kunst bestimmt. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Ich meditiere, bis ich versunken bin. Ich leiste Widerstand gegen das System, das uns bestimmt. Kämpfe weiter, solange ich noch nicht verschwunden bin. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Viele labern und gucken, noch bleiben stumm und blind. Ich versuch die Welt zu sehen wie ein junges Kind. Die Liebe ist die Kraft, die meine Kunst bestimmt. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Ich meditiere, bis ich versunken bin. Ich leiste Widerstand gegen das System, das uns bestimmt. Kämpfe weiter, solange ich noch nicht verschwunden bin. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Viele labern und gucken, noch bleiben stumm und blind. Ich versuch die Welt zu sehen wie ein junges Kind. Die Liebe ist die Kraft, die meine Kunst bestimmt. Solidarität mit denen, die ganz unten sind. Este era Kaveh con su canción Solidaridad. Mandamos nuestra solidaridad a los presos políticos de cada lugar del mundo, a las luchas de las mujeres kurdas que con sus armas cada día luchan por la libertad de su pueblo y la libertad femenina. Mandamos nuestra solidaridad a todos y a todas que los estados les intentan cerrar la boca, como al poeta Saraf Fayad, condenado a muerte porque su poesía molestó la moral de mierda del estado de Arabia Saudita. Y ahora vamos a pasar a Pablo Hasél con su canción Halk Misileri. Misileri. ¡Vivan las milicias populares! Viva la justicia popular. Hawking Adality. Solo nos queda la justicia popular. Camina por Estambul, la rabia lo empuja. Cara tapada, pasa montañas y ganas de lucha. Un cóctel molotov en cada mano y otros tantos al lado preparados. Algunos camaradas portan pistolas, devolviendo golpes, las balas lloran. El asesinato a manos de la policía, de una luchadora ejemplar que también respondería. El barrio se llena de barricadas, la policía intenta entrar y los disparan. Molotovs impactan contra sus blindados, están bien organizados, los acaban echando. Más de un madero salió ardiendo, o con varios agujeros de armas de fuego. Lo dijeron estos revolucionarios aguerridos, aún sin brazos el corazón tira de gatillo. Lanzan cohetes, piedras con el tirachinas, ante su disciplina tiemblan los fascistas. Si los detienen y asesinan no se quedan quietos, dejándose la vida por el pueblo ganan su respeto. La policía teme a quienes se cubren el rostro con un pañuelo rojo y con arrojo. Joden mercenarios, se oyen sus cánticos, el de PC es la esperanza. Juntos danzan, celebrando echarlos del barrio. También lo limpian de mafiosos traficantes que mete el gobierno para intoxicar a su gente. El frente no se rinde aunque los maten, saben que si resisten el futuro les pertenece. De los centros de trabajo a la guerrilla, de las universidades a los barrios populares, allí brilla su semilla siempre combativa. Nos arrodillan y no habrá fascismo que los pare. Por Hassan Ferid, por Belkin Elban, no se van a rendir y un día vencerán. Por Do Gruyol, por Directo Dan, muerta quienes al pueblo roban. Por Gunayos Aslan, por cada mártir cuyo ejemplo nunca va a partir. Viva la justicia popular, viva. Jamás los podrán doblegar. Jamás. Este era Pablo Hasél con su canción Hulk Milisleri. Era una canción dedicada a los guerrilleros de DHKZ, el Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo en Turquía, que utiliza la lucha armada contra el Estado. Como leí en el blog Odio de Clase, el DHKZ es el Frente Popular que organiza la lucha de masas sobre una base antiimperialista antifascista. El frente se instala en las fábricas, en los talleres, las aldeas, en los bares populares, en los sindicatos, en las universidades, los liceos, en las asociaciones profesionales, en el medio jurídico, en el mundo de la cultura, en la emigración turca y kurda de Europa. Y ahora pasamos a la próxima canción, que se llama Tomisos en griego, El odio en español. El grupo se llama Craft Boca. Craft Boca es una unión de rap griega y francesa. Su rap es combativo y antifascista. Sus rimas queman como las molotov en las calles de Atenas. Yeah. Et les cocktails sont des hirondelles qui traversent le ciel jusqu'à la garde républicaine dans le vacarme d'une roquette dans l'ambassade américaine. La haine appelle la haine, la trêve appelle la guerre, la peine appelle la peine. Il n'y aura pas de marche arrière. À toi Pavlos, le poids des mots, le chant des morts. Quoi? Une autre mort, oh merde, le dilemme est clair. Une guerre ou un enfer, contre un homme, les mains de fer. Les policiers ont des chiens, ils gagnent sans les courages, ils se jettent, mais en colère. C'est la même histoire, l'histoire se répète. Les sangs, lettres, droits, refrains, mais mon frère t'inquiète, car l'aiguille fuette de ses ailes et sa tête comme un boomerang. Et Stalingrad est crème de mille lourdes. Ils se fliquent à chaque coin de rue, amassant. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Qu'avec on y a que tous se battent, c'est gardé d'accès. Tout le monde cartoon, que veut tous niaiser. L'Europe gavé de flics à chaque coin de rue, amassant. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand vous voyez que tous ces bâtis gardent d'accès dans mon cartoon, que vous tous niaisez. Las bombas Molotov, como las golondrinas, anuncian la primavera a las fuerzas de represión. El odio trae el odio y la tregua a la guerra. Europa llena de maderos, 100 en cada esquina. Nos matan y nadie les castiga. Ce soir l'ennemi connaît connaîtra le prix du sang et des larmes. Δεν είναι οι σπατάλες, αλλά οι στάλες. Πολιτική κοφάλας, μάγκα, out of time. Δεν βλέπουμε την δίπλα μας για να ξυπνήσουν κάποιοι. Χάσαμε άνθρωπο από δίπλα μας. Δεν είναι μόνο φασισμός ή απελή, μα και αυτός που τον χρησιμοποιεί. Και η ευθύνη βαραίνει τον καθένα. Όχι, δεν γνώριζα, είχε τα αρχίδια και πες απλά το αγνόησα. Le rap avait des flics, à chaque coin de rue y'en a 100. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Κάθε γωνιά και το συμπάτσε για την τάξη. Τρομοκρατούν και δεν τους νοιάζει. Le rap avait des flics, à chaque coin de rue y'en a 100. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Κάθε γωνιά και το συμπάτσε για την τάξη. Τρομοκρατούν και δεν τους νοιάζει. Τραυματίστηκαν σοβαρά 31 άτομα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, όλοι τους έχουν τραυματιστεί από τη βία των αστυνομικών δυνάμεων. Όχι, δεν δέχομαι τη θεωρία. Το δύο άκρων, τον πατέρα των πάντων. Το μεταφυσικό και είναι αφυσικό να ψάχνει κάποιο. Έμαχνω ένα πολιτικό βαμπύρ. Στο πυρ, το εξωτερό. Και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Η κατάδια μια κοινωνία. Ότι όλοι είναι φοβισμένοι προ τη αδικία. Ό,τι μα χωρίζει, δεν μα ορίζει. Όλοι μαζί. Είναι κρίση. Φταίει η ανθρώπινη μα φύση. Και αυτή η άγρια δύση που μετά μέσα μα φυτεύει. Μίση φταίει η πίστη χωρί κρίση. Φταίνει η κρίση που για δικιά του χρήση. Έχουν χρηματοδοτήσει, την έχουν κάνει χρήση. Και την έχουν χρήσει κράτος του τρόμου. Όταν το κράτος του νόμου δεν είναι η λύση. Ο αγών τους να καίνε βιβλία, να καίνε ανθρώπους. Και καλώς φοράνε στόχους γιατί θα το βρούνε μπρος τους. Ouais, pour toi Pavlos, on vient remettre les pendules à l'heure. Une poignée de valeurs éradiquées par des chiens sans honneur. Pour toi bonhomme, on portera la paix, la tolérance, le respect. Face à l'ignorance des bâtards en chaleur comme partout. C'est la loi du partout, je rappe tout. Oh la haine, la rage de mes gens d'en bas. Encore un jeune noyé dans la masse, bloqué dans l'impasse. Partisan du mélange, rien à chier de tes castes, de tes races. Regarde, les drapeaux noirs se l'Europe tremble en stress, trop de collabos en laisse. Regarde, meurtre politique et sacrifice impuni. Allô la police, merde, j'ai sonné chez les racistes. Taliban, Roudako, l'hommage vient du cœur. Les couilles, tu l'as compris, c'est déjà pour moi de poids lourd. Pas de rap, velours, hip-hop, combat, je te jure. Loin des antifas pour mieux niquer tous ces feux phares. Le rock avait des flics, à chaque coin de rue en a 100. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Café Gognac est aussi bas, c'est rien des taxis. De mon cartoon, que des douze niazis. Le rock avait des flics, à chaque coin de rue en a 100. Pour l'ordre public, ils assassinent impunément. Café Gognac est aussi bas, c'est rien des taxis. De mon cartoon, que des douze niazis. Yeah, Rodaco, Diapo, DLBM. Yeah, Mike Ether, Athens to lose. Fuck the fascists, fuck the racists. Masking records here in France, yeah. Κύριο ενάντια στους νεοναζί και τη Χρυσή Αυγή. La canción que acabamos de escuchar está dedicada a Killa P. Los chavales la han escrito para Killa P, el rapero que han matado los neonazis de Amanecer Dorado hace dos años. Y ahora vamos a pasar a Grupo Premier Green con Cuba Cabal, Drawing Dog y Acero Moretti, con la canción Fratelli di Battaglie, que significa Hermanos de la Batalla. Es una colaboración de hip hop militante de Francia, Italia y Estados Unidos, con rap rojo y negro. Hermanos de la Batalla, para vosotros. Le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. L'immortel penseur, le seul et l'unique. Un narco-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés. Stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections. Je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement. La pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité. Il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. Il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter.

siamo chi che è chi late, así que state quieto. Di che non ha visto nada como esto, insisto. No conoce la mitad, echa pa' atrás. A donde va, cateto, mira quién viene. El nene y su muchacho, borracho. Y tú sabes lo que tiene, arma secreta. Logística, caprieta, fórmula y receta. Dos pies que saben lo que pisa neta. Este es mi estilo, ansioso vengo con tranquilo. Dilo, tino, filo mis dientes como si fuera un cocodrilo. Lo mantengo en vilo cuando lo canto en vivo. Lo haces diferente. Sí, ese es el motivo. Lo hago pa' mi gente y mi gente lo nota. Quiero mano al aire cuando grito LJ. Ajá, competición rota. Another like this crew, ¿no? Nunca hubo otra, esto no es potra. No juegues con potros. Si esto es fácil, porque nadie lo hace como nosotros. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura o sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura o sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. Falconetti, pon confeti en el aire. Solo cuando entre yo darás comienzo al baile. Encenderás las luces, subirás el volumen. Gente aquí haciéndose cruces, rollo humen. Ya ves la luz, te saco la cabeza como una puta avestruz. Un animal en el arenal combate. Te desmorono en mis manos como el chocolate. Sin fuego, solo con el calor que desprende aquí la sombra de mi ego. Llego con algo nuevo y la calle ¿quién lo sabe? Si ayer era bueno, hoy soy mejor si cabe. A ver, yo, ¿qué me trae? Yo, pa' mi compae, con el que te cae. Enrique Jiménez Sae, pa' ser concreto. Pavo con respeto, así que estate quieto. Y yo, ¿sabes? Que aprieto. Ando por ahí suelto, corre la noticia, nueva primicia. Sí, el académico ha vuelto. El rey, deja que reine. Comprueba el valor en pesetas de lo que vale aquí un peine. No menos, chaval, versos sinceros como Aníbal. Dejo en silencio a los corderos. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura. Sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura. Sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. Preparado para disparar. Demasiado tarde para pararme ahora. El jefe FRS colabora con Quilate. No hay empate, mate. Esta, toda la pista, pista terrorista. En un primer round, Sambonda, underground. En ilegal camino, mi clac clac destino. Continuo, continuo, contigo, contigo. En las calles me puedes ver, dando vueltas como un revólver. Grandmaster, como quien tiene la virtud de saber ver, prever. Una gran catástrofe, cuando muchos han perdido ya su fe. Muestro que mi estilo prevalece. Procuro ir seguro, solo con confianza se avanza. Tu envidia no me alcanza, sin opciones muchos cabrones intentarán apagar mis ilusiones. Tras mil, mil ratones, so baja tus banderas. Críticos son cojos, hablando de carreras. La envidia no es sana, vivo, esquivo, describo la miseria urbana. Todo por la lana, y comer es necesario. Pero no hagas de un hermano un adversario. Escapo diario de sucios comentarios. Entre barrios y barrios, entre calles y valles. Y calles y calles, que es mejor que calles antes que estalles. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura o sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. Aquí comienza la andadura. Mantén firme tu postura o sentirás la tortura hasta tu sepultura. Y aquí se acaba tu aventura. نظر حبات شافوا لونو خرجوا له عينو مالك دايرين هكذا يا محمد كيزو خرج له جوطه Esta era la cantinela fina con su canción La Aventura. Y ahora viajamos hasta Argentina con el grupo femenino Actitud María Marta, que son activas desde el 1995. Sus rimas hablan de los derechos humanos, de los trabajadores, de las mujeres. Siempre tienen contenido social y político. Esta canción, en esta canción colabora Los Ojos de Brujo. Ay, na, na. Caracas. Comunicando aquí, venimos rompiendo el esquema. Cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España. En una América Latina. Mirando quedan los espectadores. Volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la guasa caca corazón son. Mueve tu parcela, nene, al ritmo de mi son son. Cacaracan, can, can, can, can, sonando los tambores. Son sabor y olor, expresando dolores. Sin que llores, fuera los rencores. Que aquí venimos solidaria. Rimando y racamuteando en tierra revolucionaria. Cantando, meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras. Estamos, da lo mismo de donde venimos. Dale, Malena, ¿de dónde vamos? Esta es la nueva onda. Pa' la pista, menea tu cadera, ritmo antiimperialista. Y verás, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Quimera, la tierra pa' quien la trabaja, vamos a eliminar miseria. A los presidentes, ¿qué es lo que pide toda esta gente? Justicia, haga tu candela. Mene, mene, mene, y yo con este ritmo que batalla. Mene, mene, mene, mene, y yo vaya la vieja más popular. Mene, mene, mene, mene, y yo de Maracas, muévete ya. Mene, mene, mene, mene, y yo hasta Bolívar se pone a bailar. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. No, chamo, ¿qué es lo que pasa? Te me vas a rebotar. ¡Licia! Hay quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Trota, trota, rueda como pelota. Que en este partido venimos ganando por nocaut, la propia no la zona. Trota, trota, en esta comunión ay, divina. Cuquillo, flamenquillo, pa' los primos y pa' las primas. Trota, trota, rueda como pelota. Que en este partido venimos ganando por nocaut, la propia no la zona. Trota, trota, a ver, díselo, Marina. Aquí se te potencia pa' tu América Latina. Esta era Actitud María Marta y ahora pasamos a Francia con mi grupo favorito que se llama Sassan y su canción Tu sais d'espoir, tocado de esperanza. A Sassan es un grupo francés histórico formado en 1985. Es un grupo de rap combativo contra el sistema político, contra el racismo, contra la corrupción, contra el tráfico de la droga, el poder, la destrucción de la naturaleza, las torturas en las prisiones del mundo. Rap luchador internacional. Assassin, tocado de esperanza. Toujours la même merde, les mêmes têtes de cadavres et notre vie qu'on peut perdre. Pourquoi toujours des sales vagues, pourquoi toujours des sales phases. Ça marronne, ça gamberge, ça veut niquer la passe. Panam City, la ville où je suis né. J'ai contemplé les hivers, j'ai contemplé les étés. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté. C'est là où on enchaîne tous des doigts gauche crochet. Tous des gueules à mocher, tous fonçant vers une vie gâchée. Tous fâchés, tous fichés, tous fauchés. Par l'info de l'info, car on veut tous réussir. Et réussir pour la plupart, c'est bâtir son empire. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? ¿Por qué hemos llamado a nuestro álbum Tocado de Esperanza? Para la independencia que representamos contra la industria musical. Para la resistencia que representamos contra el poder. Para que el hip hop no se limite en un que te joden capullo. Pour qu'on sans sera. La tolérance, moins d'ignorance, l'humour. Mon ton est dramatique, mais t'inquiète, je suis supersonique. Sonique, magnétique, connecté au cosmique. Freestyle, fanatique, fanatique, ambiance métaphysique. Académie mythique, maître match, veille sur leur politique. Veille sur ma shit, sur laquelle pendant des années je médite. Avant que mes rimes soient dites, avant que ça batte la critique. Avant que ça se complique, avant que dealer avec la masse qui s'agite. Les médias qui s'excitent, leur politique rapuleuse. Les dessous tapent les élections frauduleuses. La corruption, les menaces pour qu'on s'intègre dans une branche. Mais la nôtre est étanchée, c'est hip hop comme ma langue tranche. Et c'est hip hop quand ma langue tranche. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour ceux qui n'ont osé retrouver la lumière dans le brouillard. Pour que femme n'ait jamais peur de marcher seule tard le soir. Pour prouver qu'on les aime et pour nous elles sont des stars. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour ceux qui plus qu'on veut ça ne sera jamais plus tard. Dans aucune rue, aucun boulevard, aucun écart. Car c'est pour vous qu'on rappe, on se bat, qu'on tient sans faire d'écart. On représente l'espoir, moins hip hop. Même dans la négativité on restera positif. C'est-à-dire créatif. Réceptif, face à l'adversité, face au respect, à la reconnaissance attentive. Attends, attends, attends, quoi, quoi, quoi, j'ai panif. Dans le show business, impalpable et subversif. Subversif, je m'inspire de toute culture, tout horizon social, toute odeur, toute couleur, toute religion, toute étoile. Prends nos rap tous à poil, comme les nouveau-nés. Aucun baguette, aucun costume ne peut contrer la rime sensée. Et si notre hip-hop part en couille, c'est que les acteurs de ce mouvement n'ont pas écouté Hank Peeble, Gilles Scott, Ronnie Coupé, Wooten Clan. Vous reconnaissez Alduin ou Donny Hathaway. Encore moins UTFO, Quarks and Chanté. ¿Por qué hemos llamado a nuestro álbum Tocado de Esperanza? Para callar las bocas de los batardos, para proteger la naturaleza, nuestra memoria, nuestro futuro, para que Mumia sea libre, como todos los panteras negras sean libres. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour faire fermer la gueule à tous les crevards. Pour préserver la nature, notre futur, notre mémoire. Le passeport pour une poignée de la connard. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour que Mouya soit libre ainsi que toutes les panthères noires. Tous les prisonniers d'opinion qui trouvent pas ça bizarre. C'est enfermé que ton amour rayonne plus que l'enfer. Rima Libre, con el hip hop combativo del mundo, ha llegado en su fin para hoy. Y os va a despedir con la canción Marca, de Malek. Marca significa batalla. Es una colaboración entre Malek Kemiri, del grupo tunecino revolucionario Arma Bizerta, con varios chavales raperos de países árabes. في محيط مخور محور مكوخر بيدك يتفخر فخار مكسر قطر على ثنية زرعك لدها نار كاسولين الكونترا دخانها صرفك له الشرف كور بيك الطرف على حافة حرف سلعة مداوية مش تخمير تزاوية تطر صناعة التطرف اقتصاد وتصرف بخير ما نعرف المخ يعرف ابو العريف السيف يعرف خبز وكرتوش مدعم عمام تزعم والنظام يزيد يدعم كما سوترا بالقطران بيع وشري لؤلؤ والمرجان من سورة الرحمن خاص بوران يومك في إيران عبي بروباغاندا هز في جيران السرطان ساكن فينا احنا وياه من الجيران بيك بان حبيت تكون خفيفة تزعزع الكيان باش يا جلجماش Las mejores batallas hacia la libertad aún no han venido. Seguiremos apoyando los titiriteros y a los dos raperos de Granada. Hasta la victoria. Hasta la próxima. Buenas noches. حيت بنسين ديالنا الفقر وطاقة الإهمال كنموت أنا والأخوت بوتاكوت بالإجمال صبرين على الذل الحقرة والبلاء دم لسا الفزناقي كازا بلانكا كتر من كربلاء كنعيشو الخضوع خنوع وإنهزام كنشوفو الصداع قد ما كنحسوشي بالأمان شبه إنسان بلف ومعقل ولسان كبرنا بخرا RPM ودوزان بالحيوط بقينا نتخبط ولا مجيب تحدى ما غيحب فكرة الصير ودرهم في الجيب غضينا بالهم والهم بينا مرضاش لينا لينا يا ليلى شبعان حناش بالمينوط متدرب للجيور بسكبان ومحقناش نطالبو أبسط حقوق الإنسان مثل الملكية كيما الريبوبليك فساد واحد وشعوب سكتة وخايفة وما بغياش تجاحد عايشين وما عطينا طول الوقت ندور على الأمم يبصي شبعنا طفسي كل الدنيا متخسفي في الشعب بصفة كلهم اللهم نفسي كان قلبي نائز بصر مين الوازس يقتل القتيل وبيمشي الأول بالجنائز عامل حاله منيح بدموع التماسيح بيطلعوا قدام الكل بيحصد الجوائز عيني سامع صوت شبيهم بيطلعوا الدرج الحجرة فايدة فوق بتدعي بالفرج وصلوا باب الدار صار بدهم يخلقوه نطت من الشباك بس البيت حوطوه لقيت بوجه السور بنفذ على الحكورة ما كنتش حاس بحساب الأرض في خطورة سمعت صوت رصاص جري ما حملوني فتحت عيوني ما شفت إلا كلب الشوني عايشين وما عايشين أنا سيدي في الحرب في جبال الواقع بين تهديد السيف وصوت المدافع أنا كيدي حليل سكوتي كون اختراعي وإذا طلع النهار أصير نبيا راعي أحمل رسالة لقوم الجهالة لكن ما فهمونيش كيف حكيت بالكالة وفي بلادي لا يوجد مترجم هنا الأفكار تموت بعدما ترجم في راسي عايش بات زمنها مداني بين قصان ريوس لي عشرة سلمان الأمريكاني احترفت المقاومة في بلاد اليأس في عالم أعرج لا يستطيع الرقص لم أهرج يوما في بهوي سلطاني أنا الراعي اسمي مبروك السلطاني لم أهرج يوما في بهوي سلطاني أنا الراعي اسمي مبروك السلطاني عايشين وما عايشين فبماذا تصف نفسك؟ يا مولاي إني رجل لجوج لدود معاد الحاق الحقود يا غاوني نحبس غاوني نسطوفي مامو معص مصمغ الحش الكافي رينا ندي نسن تامل بوا دولة حلا لعبي نسن ماشي في دبولة لاربا لاربا كلشي قال المان دريت موت في الغربة وابا بيخة بيا القرضة معرفش من نبدا دماغي يقولي هكدا ودماغي يقولي قودا شارب عقلي ملافا يكون غير كين واكدم يوبا يصافانيا سولوكو سولوكو واخا كنسلك كنعيش مولوكو عفنا الغيس وبنادم بوكو الحيس باغي نعيش وما باغيش بيبليك نوصي عليك نيك خالق عليك بروبلام السيستم خليك خار علينا في الطبيعة طبيعة واحد باغي تطبق الشارعة طيعة ديال تقرضين وانا ماشي كوكيعة غنسري غنسري وما غاديش نبيعها ظلم مبدئي ولدت وتربيت عليه اهلا فيك بغابة البشر كل شي فيك الحاكم والمحكوم فيها بس لقبضة اليد راحت عليك اذا كان الحافك بس على الأد رصيدك هو سبيلك بس للخروج ما فيش اي منفذ او اي طريق للهروب بتذكر كل كف اكلته لفوت على الطابور والخبور هو دستور الغلابة بس لا تستنى اي حاكم لانه فيك بيوم حس هلز ورا هلز حاكم لهانة بالمؤبد شعبي كله صار عالم استنى بالمرتب والمرتب بس مجرد فتف فيك لا تعيش بيع ارضك بيع نفسك بيع اي شي بيع اي شي بيع اي شي بيع عايشين وما عايشين